tendrías que ir a La Coruña. Bueno, a La Coruña o no, o desde por la autopista sería aquí en Cabanas, sí. En la región de Cabanas, pues es la autopista, dirección a Coruña, y al llegar al peaje, que pone Coruña tal, Santiago, Lugo, Madrid. Y luego hay otro peaje, y tendríais que, pero eso os lo pueden explicar en el peaje perfectamente, porque tendríais que dejar la de Lugo y coger un desvío a la derecha. ¿Y de cuánto tiempo estamos hablando? Ya, por ejemplo, desde aquí. Desde aquí hasta Costa de Morte, 2 horas. Wow. Así. Es muy lejos. Venga, pues mira, Claudia, ¿eh? También. Hola. Bueno, ¿este es el monstruo de Cabreres? Monsero, se tomaría el monstruo. Qué bonito, este es el monstruo. Muy precioso. Los dos. Mira, ¿se puede acceder con coche? Pues sí, vamos con la peli. Sí, sí, entonces, sí. Podéis. Llegar hasta allí, a lo mejor hasta allí, hacer un. Sí, mira, esta carretera acaba, son 8 kilómetros y acaba cerca del monasterio de Cabeiro. Tenéis que ir y volver. Desde donde se acaba la carretera hasta Cabeiro hay unos 300 y pico metros. Y para la niña fácil porque es un empedrado así de pizarra como este. Vale. ¿Y después para ir a ver este? Mira, este, para ir a verlo tenéis que desandar el camino todo otra vez porque habéis venido de Ponte de León. Y habéis cogido a la izquierda el desvío para aquí. Justo poníamos pero. Eso. Pues ya sabes, desandáis el desvío, todo y llegáis a la carretera. Cogéis hacia arriba, que pone Monfero. Y ahí ya tenéis todo señalizado, indicado. Y decía ella que, bueno, escuché. Un puente de Monfero tenéis mucho, sí. Y luego tengo que volver. Sí, sí, porque bueno, aquí tenéis un. No sé si está abierto, es carísimo. No hay ningún sitio así por aquí, las caseras. Sí. Comida, mira, tenéis una cantina de León. No sé si conocéis las cantinas de León. Las cantinas de León son una red de restaurantes con comida de, ¿sabes? Carne de rubia gallega, del monte. Ay, qué bien, no sé, cosas típicas. Sí, y desde mi punto de vista, la mejor es donde te dan buena de comida, el precio es más asequible. Es el hospital de Camila Monsero, se llama Policía Pedro, y en la cantidad se llama Casa Capitán. Capitán. ciertos patrones de pensamiento. Thank you.